El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 18 de junio del año 2020, día en que Millonarios cumple 74 años. La frase del día: recuerda tus sueños y lucha por ellos. Debes saber lo que quieres de la vida. Solo hay una cosa que hace que tus sueños se vuelvan imposibles: el miedo al fracaso. Frase de Paulo Coelho. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más sintonizado en toda la radio colombiana y en el exterior. Bueno, hoy en el cumpleaños de Millonarios trajimos un gol del título de la estrella 14 del cuadro embajador después de muchos años. Fue el 16 de diciembre del año 2012 en el Estadio El Campín frente al Medellín. El partido de ida en el Atanasio quedó 0-0 y en la vuelta en Bogotá empataron 1-1 con goles de Wilberto Cosme para Millonarios y William Zapata para el Medellín. En los penaltis ganó Millonarios 5-4. Y Toño Casale, en la FM, relató así la victoria de Millonarios, anotando que Toño Casale es hincha del equipo azul. Este lo va a botar, Delgado lo va a tapar. No lo merecemos, ya no más sufrimiento, Diosito, acuérdate. Ya no más sufrimiento, por Dios. Ya no merecemos el título, por Dios. Lo va a botar Delgado, toma poca carrera, ¿eh? Toma poca carrera. Toma poca carrera. Son de esos momentos que se recuerdan más con la voz del corazón que con la voz de la garganta. El penalti de Andrés Correa lo detuvo Luis Delgado, que estuvo en Millonarios entre el año 2010 y 2015. Recuerdo emocionado de Toño Casale. Bien, Toño, casi no se te notó el fanatismo por Millonarios, pero eso está muy bien. Hay que hacerlo así y demostrarlo públicamente. Buen gol, buen trabajo profesional. Felicitaciones a Millonarios por tantas glorias azules que le ha dado al país. Felicitaciones para todos los jugadores que han vestido y siguen vistiendo esa camiseta gloriosa, para sus hinchas y también para los directivos, hoy en cabeza de los doctores Gustavo Serpa y Enrique Camacho. Más adelante vamos a recordar momentos de Millonarios. Tenemos la selección ideal de los 11 mejores de Millonarios en la historia que nos mandó don Guillermo Ruiz Bonilla. Y algunos daticos interesantes del equipo azul. Óscar Mauricio Avendaño Mejía dice: el impacto de la salida de Cristiano Ronaldo de la liga fue casi nulo. El de Messi lo notaremos. Y anota lo siguiente: explicaron ustedes ayer que el tema de escoger el mejor futbolista de la historia es de gustos y lo hicieron muy bien. Óscar dice que el mejor es Pelé porque ganó 3 mundiales. Sin embargo, omite que de esos 3 mundiales... solo jugó un partido y medio en Suecia 58, dice él, porque era muy joven. En el 62 salió lesionado en el primer partido y no jugó más, y solo actuó de manera completa en Brasil 70. El señor Pelé nunca fue a Europa y nunca demostró su calidad como lo lleva haciendo Messi 15 años de forma consecutiva en Europa, dice él, razón por la cual ha ganado 5 balones de oro. Maradona, en mi concepto, ha sido el mejor jugador de la historia, dice don Óscar Mauricio Avendaño Mejía. Usted no se escude en él, oyente, cuando usted piensa lo mismo, César. ¿Para qué dice? Dice él. Si usted piensa lo mismo, yo le responderé a él y a usted también, más adelante con otro correo sobre el mismo tema. Pero sabe una cosa, Óscar, mire, yo, yo, yo, no, yo no pienso lo mismo. Para mí el mejor no es Maradona, para mí el mejor Messi. Para mí la situación de Pelé en los tres mundiales, así no haya jugado todos los partidos en el de Suecia y haya salido lesionado en el de Chile, no demerita lo que hizo en los campeonatos del mundo. Pelé es un monstruo. Yo no pienso lo mismo, don Oscar. No diga de mí lo que usted quiere pensar, no lo diga. ¿Qué tal? Escudándose en el oyente. Julián Andrés Peraza López nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Ante el comentario del señor Londoño, no se necesita ganar un mundial para ser el mejor jugador del mundo. Discrepo totalmente con dicha afirmación y considero que es una forma acomodada para ubicar al señor Messi como el mejor jugador del mundo. Mis consideraciones son las siguientes, dice Julián Andrés Peraza López. Al mundial van los grandes jugadores del mundo del momento. Messi en los mundiales que ha asistido no ha hecho nada. Es irrespetuosa la afirmación del señor Londoño por lo que hizo el señor Maradona en el Mundial del 86, cuando de su mano llegó a Argentina a ser campeón del mundo. Y más, es injusto con el rey Pelé, que fue tres veces campeón mundial. Por último, y con todo el respeto como jugador, el señor Messi nunca tendrá la personalidad y el carácter que los señores Pelé y Maradona mostraron en su carrera. Julián, yo considero que para ser el mejor jugador del mundo, escucha bien lo que le estoy diciendo, y que escuche bien César Augusto, yo, Oscar Rentería, considera que para ser el mejor jugador del mundo no se necesita ir a un mundial, lo que es el caso de Messi. Pero para que un jugador del mundo sea mejor que Pelé, sí se necesita ganar por lo menos un mundial, aunque tendrían que ser tres para poder superar al brasileño. ¿Usted cree que Griezmann es mejor que Messi? Griezmann ya ganó un mundial. Messi no, y yo creo que es mejor que Messi. Son opiniones, Oscar, y yo las respeto todas. Mire, sobre ese tema, Iván Fernández, desde Pitalito, Huila, dice, no estoy de acuerdo con César. Es terco. El mejor del mundo ha sido Pelé. César nunca da la razón. Además, su opinión, en el caso del mejor del planeta, es sesgada y parcializada. Don Iván, mire, estos son opiniones, no son dogmas. Le cuento y se lo digo sinceramente. A mí cada vez me interesa menos tener la razón o me interesa la simpatía popular. Y menos en este mundo que está contaminado por la perversión, la ignorancia y la desinformación. Por la abundancia de noticias falsas con intereses determinados. Este es un tema que es totalmente inofensivo. ¿Quién fue mejor? Pelé o Messi, pero no hay que ofender, no hay que utilizar palabras de grueso calibre como las utiliza usted, omití leerlas, don Iván Fernández. Yo solo opino con conciencia, con una intención recta, tratando de orientar a la gente y de ponerla a pensar. No impongo conceptos en este programa, ni intento buscar la verdad absoluta, la verdad siempre, porque sé que hay muchas verdades, dependiendo del lente como se miren. Ahora, usted tiene razón. Este programa lo hacen dos tercos, don Oscar y yo, dos personas que con su argumentación intentan simplemente plantear una posición, pero no queremos, y en eso creo que Oscar me acompaña, ni convencer ni imponer argumentos, simplemente los expresamos y ya, con mucho cariño, don Oscar. ¿Dos tercos? ¿Dos tercos? No me haga reír, hombre. ¿Dos tercos? Usted me acompaña muchas veces en los argumentos del programa, pero ¿dos tercos? Tan lindo el reverendo. Fran Blanco nos comunica que el pasado 17 de junio murió en Cúcuta Reinaldo Blanco, quien jugó en el equipo Motilón y también en Venezuela. Fue compañero del Burrito González y del Palomo Ramírez. Paz en su tumba. A Augusto Polo le recuerdo, como decía Rafael Araújo, que ya no hay tiempo de llorar. El nuevo director técnico del América confirmado, primicia del doctor César Augusto Londoño, es Juan Cruz Real. Y para Luis Vargas, el protocolo es el que le acaban de entregar a la federación. No hay otro. Más adelante vamos a hablar de Juan Cruz Real, su trayectoria y cómo le cae al América de Cali. Luis Omar Jaimes Sayago, desde Cúcuta, nos saluda. Pregunta por la vida de Jairo Aristizábal Osa y dice, ayer en el partido Napoli-Juventus noté que Dybala y Cristiano se estorbaban y no fueron un buen complemento para el equipo. ¿Qué opinan ustedes? Postdata, César, ¿cuántos apodos tiene ya Oscar? Don Luis Omar, el tema de los apodos de Oscar es como la materia. Ni se crean ni se destruyen, sino que se transforman, van evolucionando. Jairo Aristizábal, Oscar, entiendo que está en Cali narrando y haciendo su programa, ¿no? Sí, es cierto. Lamentablemente para el fútbol, lamentablemente para nosotros en Colombia, Jairo no siguió transmitiendo. Es un verdadero locutor, narrador deportivo y gocé muchísimo de ser su compañero en muchas transmisiones. Además, fue figura en Caracol. Hace un programa de televisión acá a través de Telepacífico y lo sigo recordando con mucho cariño. Y sobre el tema de Dybala y de Cristiano, yo no creo que se hayan estorbado. Lo que pienso es que jugaron muy mal. La Juventus fue sometida por Napoli, que fue superior en todo el partido, lo dominó, pudo haber ganado el juego al final, si no es por Buffon, que tuvo una doble atajada sensacional, y jugaron mal. Además, creo que es de esos jugadores que pasaron la cuarentena y que todavía están lejos físicamente de su mejor producción, sobre todo Cristiano, que tuvo que hacer una siguiente cuarentena y que estuvo mucho tiempo atendiendo el problema de su mamá en Portugal. La forma como trabajó la Juventus y la imposibilidad que tuvo para ganar en el tiempo reglamentario tiene un solo nombre: Gattuso. Señores, nos escribe Mauricio Miranda. Hace 74 años se fundó oficialmente el Club Embajador y como muchos hinchas azules fieles desde nuestro nacimiento, quisiera que hoy nos contaran la mejor anécdota que cada uno de ustedes recuerdan de Millonarios. Y para el álbum del Pulso, ojalá don Guillermo Ruiz nos deleite con detalles de la inmensa historia del equipo bogotano. Mauricio, yo tengo una infortunada, ¿sabe usted? En una Copa Libertadores en Brasil, Alejandro Brand estaba lesionado en una rodilla. Casi ni podía caminar, yo recuerdo. Estaba en esa copa con don Armando Moncada Campuzano, tristemente fallecido. Después de la merienda, esa que los jugadores toman más o menos como a las 5 de la tarde antes de salir para el estadio, lo encontré en el ascensor y saltaba como un caucho. Le dije yo: Alejandro, ¿está usted bien? ¿Va a jugar? Me dijo: sí, no tengo ningún problema, voy a jugar. ¿Qué pasó? Lo infiltraron, pero fue peor. A los 2 minutos de iniciado el partido lo tuvieron que sacar. Esa infiltración después pesó mucho en la carrera de tan brillante jugador. Para mí, se lo tiraron con esa inyección en la rodilla. Sobre las historias de Millonarios, voy a leer algunas más adelante de don Guillermo Ruiz Bonilla en el Club Millonarios con su libro 70 años. Y hay un libro muy interesante que son Las 1001 anécdotas de Millonarios de Jorge Mario Neira Niño. Él dice, por ejemplo, recuerda ahí entre las muchas anécdotas, voy a hacer un ejercicio antes de la pausa. Deme un número de el 1 al 1001 y yo leo una de las historias que cuenta Jorge Mario Neira Niño, Oscar. Deme un número. 70. El número 70. El 70 dice así: en 1952, Millonarios consiguió el título con 60 puntos sobre un máximo de 68. Esos 60 puntos originaron varias canciones de Millonarios. Una de ellas fue Ese Año, la primera que se hizo. Fue un tango y hablaba de los 60 puntos de Millonarios. Hacemos una pausa y ya seguimos. Kevin Machado Mestra le envía un saludo a los hermanos Machado y desde Bogotá dice: para mí lo único bueno que ha hecho David Luiz es habernos marcado ese gol de tiro libre en el Mundial 2014. Tras el horror que cometió en el partido de ayer, dijo a Sky Sports: ha sido mi culpa, no del equipo. Yo tomé la decisión de jugar. Tendría que haber tomado una decisión hace 2 meses y no lo hice. Ese fue el partido que le ganó el Manchester City 3-0 al Arsenal con una desastrosa actuación de David Luiz. 2 errores graves para 2 goles, cometió penalti, lo expulsaron, había ingresado porque no fue titular y la verdad es que jugó un partido para olvidar, tal vez el peor de toda su historia. Bueno, él es buen jugador, ¿no? Pero reaccionó tarde y cuando uno reacciona tarde tiene que pagar. Jairo Andrés Oviedo escribe al pulso @caracol.com.co. Hace unos programas César recordó la frase célebre que marcó el Mundial de Chile en 1962, comillas: porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Aquello me recordó, dice él, la renuncia de Colombia a realizar el Mundial de 1986. Considero que de haber materializado el Mundial, nuestro país aún se estaría beneficiando de algunas mejoras, como la red de trenes, comunicaciones, estadios, adecuación de aeropuertos y vías. La frase de Chile 62 nos aplicó, pero a la inversa. No teníamos nada, no hicimos nada y continuamos sin tener nada. César y Óscar, ¿qué pasó? ¿En su momento los dirigentes colombianos se postularon y comprometieron sin contar con el gobierno? Jairo, yo tengo una versión después de tantos años. Para mí, Alfonso Senior, como presidente de la Federación y miembro de la FIFA, cumplió con algo tan difícil y casi imposible como lo es conseguir la sede de un mundial. Pero el gobierno de Belisario Betancourt dijo después que no. Para mí, Senior lo consultó antes, pero después Belisario Betancourt dijo que no. Triste recuerdo, porque ni hizo el mundial ni hizo nada. Para Óscar Rentería, Belisario Betancourt pasó con pena y sin gloria como presidente. Yo tengo una versión completamente diferente. A propósito, don Alfonso Senior, que consiguió evidentemente la sede para Colombia, fue el fundador de Millonarios ese 18 de junio de 1946 y su primer presidente a partir de esa época. El tema es que, como todo, fíjese que Brasil es un país futbolero y cuando iban a hacer el Mundial del 2014 hubo grupos y comunidades y organizaciones de protesta que estuvieron en contra y protestaron, acusaron al gobierno, pero al final se hizo el campeonato del mundo. Aquí pasó algo parecido con el argumento de que costaba mucho dinero, de que eso no iba a traer bienestar para el país y que era mejor invertir esos dineros en carreteras, en hospitales y en escuelas. Al final, ni lo uno ni lo otro. Belisario Betancourt no estaba muy convencido del campeonato del mundo, pero él le entregó, y esa es la versión que yo tengo, la decisión al Congreso de la República. El Congreso se reunió y decidió que Colombia renunciaba al campeonato mundial. Ahí tengo una diferencia con la opinión y la versión que tiene Óscar sobre ese tema. Pero yo considero que fue una lástima no haber hecho el Mundial. Y a mí me hubiera encantado hacer el Mundial femenino del 2023. Digo hubiera porque creo que no lo vamos a hacer. Porque me parece que por encima de Colombia está Nueva Zelanda y Australia, que me parece van a ser las sedes, y Japón. A mí me parece que es muy difícil que Colombia haga ese Mundial, decisión que se tomará el 25 de junio. Luis Cort nos pide mesura. Dice, hace un día en Colombia se batió nuevamente el récord de muertos por COVID en un solo día. Esto solo indica que los peores días aún están por llegar y que la curva descendente está lejos, a diferencia de Europa, donde eso ya está pasando. Yo sigo sin entender el afán de personas y periodistas como Óscar, no me menciona a mí, pero me podría perfectamente mencionar, acosando constantemente el regreso del fútbol. El fútbol colombiano se juega hace más de 60 años y se jugará por cientos de años más. ¿Cuál es el problema de retrasarlo solo algunos meses de un solo año? Don Luis, el problema es que todo el mundo se está quebrando. El problema es que si usted no abre el comercio, se quiebra el comercio. Si usted no permite que los restaurantes vendan, se quiebran los restaurantes. Si usted no permite que la industria produzca, pues se quiebra la industria. Y evidentemente, las curvas están en los momentos más críticos en esta época en Colombia, sobre todo en ciudades como Bogotá, como Barranquilla, como Cali y Cartagena. Pero esto tiene que volver y tendrá que volver bajo la responsabilidad de todos nosotros. ¿Que va a morir gente? Sí, va a morir y es una lástima y es una tristeza. La clave, y es lo que intentan los gobiernos de todos los países, es no armar caos ni saturación de las unidades de salud y que la gente pueda ser atendida. Pero estamos ante una pandemia de proporciones mayúsculas, pero la vida tiene que volver. No solamente por los directivos ni por los jugadores, pero yo agregaría que hay miles de personas, muchísimas familias que viven del fútbol y que están sufriendo porque tienen hambre. Le cuento a Adrián Herrera en Cali que en el fútbol hay de todo y sí existen periodistas que trabajan con empresarios para la venta de jugadores. Una vez más le comento a Jaime Rojas que la asamblea de equipos todavía no escoge la forma como regresaría el fútbol en Colombia. Alejandro Cifuentes presenta disculpas porque al escribir dijo que Juventus ganaría. Tranquilo, la Juve era la gran favorita. Inclusive Yo lo dije y también César, aunque siempre manifesté que el partido había que jugarlo. Daniel Alejandro Torres, Esperanza Consuegra y María Camila Díaz con Diego González coinciden en este correo, un documento que envió la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol a FIFA, respaldando con mentiras, con argumentos falsos, la posibilidad de que Colombia sea sede del Mundial. En el documento se afirma: el torneo femenino colombiano se encuentra entre los más exitosos del continente, con 20.600 jugadoras y una media de asistencia de 28.000 espectadores. Es una comunicación totalmente falsa, desafortunada de la federación, que induce a la Conmebol a cometer un error y a decir mentiras. No hay 20.600 jugadoras en Colombia, hay muy pocas, y hoy en día están totalmente desprotegidas, y la media de asistencia jamás es de 28.000 espectadores. Se metieron 30.000 en la final de la primera liga, pero uno no puede acudir a FIFA pidiendo una sede con mentiras, como lo hizo la Federación y la Conmebol. Me sorprende, sinceramente, una actitud de esas en la Federación en manos de una persona como Ramón Yesurún. Esas mentiras no caben en el fútbol, no caben en Colombia, ni caben en ninguna parte. Orlando Pérez de Houston. Sobre el comentario de Oscar, ¿por qué Zidane no deja ir a James? Sería mejor preguntarle a Jorge Méndez, el mismo que puso a Falcao en el Mónaco, luego de estar en un equipo superior, Atlético de Madrid. El mismo que llevó a Falcao al Chelsea y al Manchester United después de la terrible lesión, en vez de dejar que retomara su carrera en el Mónaco, donde iba a tener más minutos de juego. Un pesetero es Méndez, 100%. Ese es Méndez. Orlando, respeto su opinión, pero Méndez para mí es un gran empresario, le cuento. A mí no me gusta que Zidane humille a James, pero James también es responsable de lo que pasó y de lo que está pasando con él. Además, Méndez tampoco tuvo la culpa que Falcao no rindiera en el fútbol inglés. Esa es la gran verdad. Además, Jorge Méndez, yo creo que es el mejor empresario del mundo. Y al lado de Raiola dominan el mercado europeo. Y esa es la misión de ellos. Méndez tuvo la brillantez de poner a Falcao siempre en los medios de comunicación los 8 meses que se estuvo recuperando de la lesión antes del Mundial de Brasil. Y lo está haciendo con James Rodríguez, y me parece que lo hace totalmente bien. David Luna, desde Bogotá. Mirando los 700 goles a los que pronto llegará Lionel Messi, me parece importante hablarles de un jugador que para mí es insuperable como goleador: Romario de Sousa Faría. Él dice que ha sido 14 veces máximo goleador en torneos de primera división, 10 en Brasil, 3 en Holanda y 1 en España. Además, marcó más de 800 goles en su carrera. Nos envía todos los goles en Vasco, PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo, Valencia, Fluminense y Milán. Y en Brasil marcó 56 goles en 74 partidos. Sin duda, el mejor de la historia para don David Luna. Y yo por eso no lo tengo que agredir, ni lo tengo que regañar como me regaña don Oscar a mí, ni poner en boca de David Luna cosas que no ha dicho. Simplemente es su opinión y la respeto con todo el cariño y la alegría del mundo. Augusto Polo ya nos envía un correo tarde porque América escogió técnico, pero me llamó la atención cómo nos saluda. Saludo cordial a Oscar Rentería, don Nacimiento, y a César Firmino Londoño. Henry Castaño escribe de Armenia elpulso@caracol.com.co. El señor Londoño y el señor Rentería no pierden oportunidad de vender la imagen de James Rodríguez como un ídolo del fútbol colombiano. Creo que ya estuvo bueno de seguir vendiendo humo con James. No niego que tuvo un buen mundial, pero de ahí en adelante se le suman solo fracasos. Si fuera un grande como ustedes quieren hacernos creer, ya lo hubiera querido otro equipo. Henry, qué tristeza me da reconocerle, oye. La actualidad de James le da a usted toda la razón, pero su historia reciente no. Esperemos, ojalá que el calvo lo ponga hoy a las 3 de la tarde contra Valencia. Yo creo que James sigue siendo un gran jugador, así sea suplente del Real Madrid. Y este es el último correo. José O. Bolaño D. Crítica constructiva. El día de ayer noté cómo don Oscar Rentería se molestó cuando César nos informó sobre el nuevo técnico del América. Mi crítica es para el señor Oscar Rentería, ya que esa actitud no le queda bien a él ni a ningún periodista. porque es ahí donde se debe ser imparcial, esté o no de acuerdo con la decisión. En pocas palabras, dejó que se pronunciara el hincha y no el periodista. Muchas gracias y espero me lean. Tiene la palabra don Oscar. No, pero ¿cómo así? Es un correo equivocado. Yo simplemente manifesté o quise demostrar que entre los tres candidatos que tenía América, a mí me hubiera gustado más el técnico de Alianza. A mí me parece que ese muchacho pues merece una oportunidad de dirigir un equipo grande y ha hecho una carrera muy buena en Colombia hasta el momento, con equipos chicos. Entre el Español y Cruz Real, pues yo no conozco mucho al Español. Cruz Real ha estado en Jaguares, me parece a mí que su campaña no es la mejor. Y repito, yo entre los tres simplemente aproveché ayer para decirle a César que no estaba de acuerdo. Ahora le deseo la mejor de las suertes. Y yo nunca actúo como hincha del América, porque le repito una y mil veces, yo no soy ni hincha del América ni hincha del Deportivo Cali. Mi equipo, así esté en la B y jugando mal y de último, es el Boca Junior. Y ojalá llegue a la profesional y ojalá que Hernando Ángel se ponga las pilas y consiga buenos jugadores. A ver si subimos a la A y le ponemos a esto el color que tiene el Boca en la Bombonera. Con ese tonito, pero más subido, dijo que no estaba de acuerdo y me pegó un regaño tremendo. Ya seguimos. Hoy cumple 74 años Millonarios, aunque sus orígenes datan de 1935 en el Colegio San Bartolomé del barrio La Merced de Bogotá, de jesuitas. Pero la constitución oficial fue el 18 de junio de 1946, donde Alfonso Senior, que fue realmente el fundador, se convirtió en su primer presidente. Y el nombre es muy curioso, porque el doctor Antonio César Gaitán, que era el director de las páginas deportivas del Tiempo, fue el primero que transmitió en el Campín partidos de fútbol. Y luego Luis Camacho Montoya, director de las páginas, cuando algunos lo llamaban Club Municipal de Deportes o Deportivo Independiente, él habló en un titular de Los Millonarios, porque así le decía la gente de Independiente Santa Fe, y se quedó Los Millonarios, que fue el nombre que empezó a utilizar la gente de manera popular. Hoy, Oscar, en mi cuenta de Twitter, en @cesaralo, le pedí a Guillermo Ruiz los cuatro ídolos de Millonarios, para que la gente escoja cuál es mucho más ídolo. De estos cuatro, a ver cuál le parece a usted que ha sido más ídolo a través de la historia. Alfredo Di Stéfano, Delio Maravilla Gamboa, Willington Ortiz o Arnoldo Iguarán. Pues hombre, yo a Di Stéfano no lo vi jugar con la camiseta azul de Millonarios, por lo tanto no puedo opinar de su rendimiento, aunque conozco la historia. De los tres, Maravilla lo vi poco, a Willington mucho y a Iguarán metiendo demasiados goles. Yo diría que está entre Willington e Iguarán y me voy a quedar con Willington Ortiz. Pero mire que la pregunta no es tanto quién rindió más, sino quién fue más ídolo. Por ejemplo, Funes fue un superídolo de Millonarios y jugó muy poco en el equipo capitalino. Vanemerac fue ídolo y la gente no lo menciona. Pues en el sondeo, Alfredo Di Stéfano va primero con 36%, segundo Willington Ortiz con 34%, tercero Arnoldo Iguarán con 27% y cuarto Maravilla Gamboa con 3%. Claro, aquí el nombre de Di Stéfano trasciende porque fue figura del Real Madrid, ganó copas internacionales y es uno de los mejores jugadores de la historia. En cambio, mire que Guillermo me decía que Delio Maravilla Gamboa era de lo más grande que ha tenido Millonarios, pero que la gente no lo recuerda porque hoy la hinchada es una hinchada relativamente joven y olvidan un poco lo que hizo Maravilla en Millonarios. Dicen que no hay dinero, que la plata se acabó, que el fútbol está en la ruina, y resulta que el Chelsea acaba de dar 54 millones de euros por Timo Werner. ¡Qué barbaridad! Entonces sí hay platica. Sí, lo que pasa es que el Chelsea es dueño de una persona que es millonaria, pero mire, Oscar, que ese jugador Timo Werner, de 24 años, goleador del Leipzig, de la liga alemana, con Lewandowski, es muy barato, es un jugador demasiado bueno. En el Stuttgart, en tres temporadas, marcó 38 goles en 119 partidos y en el Leipzig ha marcado 76 goles en 125 partidos. En la selección lleva 2 en 10 partidos. A mí me parece un gran jugador, un delantero de técnica, de un gran posicionamiento y de una enorme oportunidad. Me parece muy barato y aprovechó el Chelsea la cláusula de rescisión. Me llamaron la atención estos dos titulares de la prensa italiana sobre el triunfo de Nápoles en la Copa Italia. El Corriere dello Sport dice, la Copa es de Gattuso. Y el Tutto Sport manifiesta, desastre de Sarri con la Juventus. Yo creo que, como usted lo decía, Óscar, al comienzo, lo de Gattuso fue sensacional. Está demostrando, primero, que no es un técnico defensivo, como lo acusaron en el Milán, donde jugó gran parte de su carrera. Es un hombre que la tiene clara. Primero, dándole la confianza a Ospina, que no pudo estar ayer por la acumulación de amarillas, para generar el juego desde el arquero. Saliendo, jugando la pelota con el arquero, está prácticamente ubicando 11 jugadores de campo en la cancha. Es un equipo que se para muy bien defensivamente, marca del medio hacia atrás, doble línea de 4, y es con 5 en la primera línea o en la segunda. Hay 3 delanteros que colaboran en la recuperación, pero son delanteros. Callejón es un excelente jugador, Mertens, ni qué decir de este extraordinario delantero, e Insigne, que es goleador. Y si uno habla de Zielinski, que ayer fue de los importantes en el medio, al lado de Fabián Ruiz y de Deme, yo creo que estamos hablando, Oscar, de un equipo poderoso e interesante. Ayer pasó por encima de la Juve, le ganó tácticamente el duelo Gattuso a Sarri y comete un error inmenso la Juve, o el mismo Cristiano, de ponerlo a patear en quinta oportunidad, cuando se quedó sin cobrar, como ya había sucedido con él en la selección de Portugal en una final de la Eurocopa de Naciones ante España. Es un error poner al mejor pateador, aunque venía de errar penalti, en la quinta posición. Y si a eso le suma la falla de Dybala comenzando, muy bien Meretz en la atajada, pues encontramos que el equipo Juventus se equivocó de cabo a rabo. Ahora, César, que se está hablando de la rebelión de las canas. Usted no hace parte de ese equipo, ni de suplente va. No, de las canas todavía no. Voy a hablar del viejo. Voy a hablar del abuelo. Abuelo sí soy, y me siento orgulloso de mis 5 nietos. Pero yo hablar del abuelo, del viejo, del equipo Juventus, de ese bufón. Le quisieron meter ayer una pelota por entre las piernas y el viejo la cerró, tipo Rincón en ese Mundial de Italia, pero este sí cerró las piernas y la pelota no le pasó. Y le cobraron un tiro libre y el viejo se lanzó, y de qué manera, como si fuera un pelao de 20 años. Qué bien por Buffon, qué bien por los abuelos, qué bien por la rebelión de las canas, qué bueno por la gente que pasó ya de 40 años y sigue jugando al fútbol. Y la que pasó de 50 y 60 y 70 y sigue en actividad productiva. Además, Oscar, la doble tapada de Buffon en el cabezazo del minuto 90 y la otra pelota que saca prácticamente con el pecho y va al palo, impresionante Buffon a los 42 años. Hoy el Real Madrid le debe ganar al Valencia para seguir aspirando al título. Si gana, sumaría 62 puntos y quedaría 2 del Barcelona. Ayer jugó Jason Murillo todo el partido con el Celta de Vigo, actuación correcta, 0-0 ante el Valladolid, y jugó todo el partido. ¿Sabe qué me sorprendió? Pensé que no le iban a poner. Santiago Arias con el Atlético de Madrid, que le ganó 5-0 a los Osasuna. Lo agarró con contundencia y lo liquidó, y Santiago Arias, aunque cometió un error, faltando 3 minutos para terminar el partido, quiso hacer una gambeta cerquita a la portería, se la quitaron, pero al final no pasó nada, hizo una buena actuación. Le voy a dar estos 4 titulares. Harry Kane vuelve a jugar el próximo viernes con el Tottenham. Los jugadores del Fluminense mandaron una carta manifestando que no son los directivos, sino ellos los que no quieren jugar el torneo de Río. Salió ya de la clínica Fernando Muslera, 6 meses de incapacidad, y Daniel Muñoz y Fariñez, posiblemente en un avión humanitario, viajarían a Europa el próximo 19 de julio. Lo que fue inaudito, Oscar, fue el gol que le quitaron al Sheffield en el 0-0 frente al Aston Villa. Una pelota que entró, el arquero inclusive la pone por detrás del palo, recostado sobre la parte lateral de la malla. Y dicen que el balón quedó en un punto muerto, que el ojo de halcón no lo pudo señalar, no lo pudo hacer sonar en el reloj del árbitro, aunque algunos sostienen en Inglaterra que el reloj sonó cuando ya se habían retirado al camerino. Y lo que me extraña es por qué no actuó el VAR. El VAR perfectamente pudo haber validado ese gol legítimo del Sheffield. Yo no estoy de acuerdo con esto. Lo rechazo. Es irresponsable, pero lo tengo que decir. cuando quedó campeón el Nápoles en la Copa de Italia, los hinchas del equipo se lanzaron en esa ciudad a las calles, se tomaron todas las vías, se quitaron los pasabocas, se olvidaron de la distancia, tanto que el subdirector de la Organización Mundial de la Salud, Ranieri Guerra, censuró la actitud de los hinchas y manifestó: es miserable, duele ver esas imágenes. Se lesionó Isco en el Real Madrid y tendrá 3 semanas de incapacidad. Y en el Barcelona son bajas para mañana frente al Sevilla: Frankie de Jong, Sergi Roberto y Samuel Umtiti, que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Setién insistió que el uruguayo Luis Suárez todavía no está en condiciones para jugar el partido completo por la recuperación de la operación de rodilla, no va de inicialista y seguramente jugará unos minutos al final. César, se le está complicando la vida al Porto en el campeonato de Portugal. Benfica venció 2-1 a Rio Ave, alcanzó al Porto, creo que le está ganando la primera posición por diferencia de goles, y es que el Porto ha jugado con equipos malísimos y no ha podido ganar y mantener la ventaja. Grave error en ese equipo donde juegan Luis Díaz y Mateus Uribe. Mire que hay muchas personas que dicen que el fútbol no importa y es menos trascendental y que no interesa su regreso. Pero todo el mundo lo ve. La Liga Española aumentó casi un 50% la audiencia internacional de televisión en la primera jornada después del parón y en plena pandemia, con respecto a la audiencia antes del coronavirus. Y la UEFA hizo un llamado a las federaciones europeas para armonizar las fechas del mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, con el 5 de octubre como el día límite para cerrar transferencias. El exportero y extécnico español Juan Carlos Unzué anunció este jueves que tiene esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa sin cura. Como técnico empezó su carrera en el Barcelona a las órdenes de Ricard Guardiola y fue segundo de Luis Enrique. Acaba de manifestar: el motivo para hacerlo público así es porque he podido comprobar la poca visibilidad que la ELA tiene en nuestro país y la falta de recursos para combatirla. No olviden el correo del Pulso del Fútbol. Es este: elpulso@caracol.com.co, para mantener interacción con todos ustedes. Dice don Jorge Mario Neira en el libro de las anécdotas de Millonarios: al constituirse la Sociedad Club Deportivo Los Millonarios el 18 de julio del 46, se emitieron acciones de 10 pesos cada una. El capital inicial suscrito era de 30 mil pesos. Eso fue lo que ganaron un poco después Pedernera, Cosi, Di Stéfano y el Pipo Rossi. Y la boletería para los partidos en la época del Dorado costaba 1 peso para los hombres, 1.50 por pareja. Al Campín le cabían 23.500 personas y recaudaban cerca de 18.000 pesos por juego porque se llenaba el estadio. Tres situaciones que me permiten a mí recordar la siguiente anécdota. Usted citó a Funes entre los ídolos de Millonarios. Aparte de eso, por penales perdió la Juventus la Copa de Italia. Y como si fuera poco, Millonario está cumpliendo hoy años. Una vez le fui a hacer un informe de televisión en Bogotá a Funes y me llamó la atención algo que me dijo sobre el cobro de los tiros desde el punto penal, donde Funes siempre anotaba. Tomó el balón, me explicó cómo le pegaba él al balón, de dónde sacaba la pierna derecha para hacer el impacto, cómo colocaba la izquierda como pie de apoyo. Le pegaba entre el empeine y la parte exterior del guayo y me llevó a la pared donde se colocan unos números cerca a cada uno de los verticales y me dijo: hágame el favor, Oscar, y me da un número. Y le dije yo: el 3. Y no le pegaba en todo el centro del círculo donde estaba el 3, pero le pegaba al ladito, pero le pegaba el 5 y hacía lo mismo al otro lado. Ese día me convencí, y además porque también estuvimos tratando eso nosotros en el Pulso de ayer, que el jugador que le sepa pegar a la pelota en el tiro desde el punto penal, que tenga tranquilidad, experiencia y que los entrene, no puede fallar un tiro penal. Y eso lo da la confianza. La confianza la da el entrenamiento, el patear, patear, patear. Y cuando uno lo ha entrenado, pues llega tranquilo al cobro, a pesar de la presión de un estadio completo lleno. Es muy difícil hacer el once ideal de Millonarios en toda la historia. Pero recurrimos a nuestro amigo y compañero del Pulso, don Guillermo Ruiz Bonilla, que tiene un bello libro, Millonarios 70 años, libro oficial, para que diera él, además trabajó en Millonarios, el once ideal de acuerdo a su opinión. Aquí está Guillermo. Mi equipo histórico de Millonarios, César, el arco se lo daría a Julio Cosi, el arquero del siglo, el arquero del ballet azul. La defensa la conformaría lateral derecho Arturo Segovia, primer marcador central Valdemar Rodríguez Oreco, el brasilero. El segundo marcador central sería Julio Edgar Chonto Gaviria y el marcador izquierdo tendría Alonso el Pocillo López. En el medio campo como número 8 pondría a Alejandro Brand, como número 6 a Néstor Raúl Rossi y como número 10 a Adolfo Pedernera. Y la delantera la conformaría con Willington Ortiz, Alfredo Di Stéfano y el brasilero Eduardo Teixeira Lima. Esos serían mis 11 integrantes del equipo histórico de Millonarios. Mire, Oscar, que me sorprende el nombre de Oreco en la defensa, estando Cobo Zuluaga entre los jugadores históricos de Millonarios, y el de Eduardo Teixeira Lima. Guillermo y todos los que lo vieron hablan muy bien, pero no ubica ahí ni a Iguarán, ni a Converti, ni a Barberón, el mismo Alfredo Castillo, que es el máximo anotador de Millonarios en todos los tiempos que hicieron época. César, me llama la atención la ausencia de Bonner Mosquera, quien más partido jugó en la historia de Millonarios con la camiseta azul, y lo de Iguarán, con tantos goles y no está ahí. Pero a propósito de Guillermo Ruiz, César, en esa época de Di Stéfano, cuando jugó con el equipo bogotano, ¿ya Guillermo trabajaba con Millonarios? No, por supuesto que no, pero tiene bien referenciado a Millonarios, para que no se venga usted aquí a burlar de don Guillermo Ruiz Bonilla. Mire, más bien le hablo de coronavirus, ya seguiremos hablando de Millonarios. 6 positivos en el Rostov de la Liga de Rusia. La reanudación mañana se vio complicada por este tema. Se espera un 10% de asistencia en los estadios. Los jugadores fueron separados. Sin embargo, el equipo al parecer no va a poder jugar el partido por ese tema. Y en la Liga Premier se anunció un nuevo contagio de coronavirus en la novena ronda de pruebas realizadas a jugadores y empleados. En total, 1.541 se sometieron a este noveno testeo y son 17 personas las que han dado positivo en Inglaterra. Valoro el esfuerzo, eso lo quiero destacar, pero me sigue pareciendo una bobada llenar las tribunas de un estadio vacío con papeles o con cartones, aunque le cuento que ayer me llamó la atención en el partido de la Juventus contra el Nápoles que esos mismos papeles colocados en la tribuna de al frente, ¿no?, presentaban la bandera de Italia y también presentaban unos papelillos o papeles o cartones, yo qué voy a saber qué colocaron ahí, que se movían, tenían movimiento, y eso pues representaba de alguna manera la presencia del público. Se veía bonito, a mí me gustó, con esos colores y el movimiento me parecía bonito. Hombre, buena noticia, el regreso de Harry Kane, el delantero del Tottenham, a los terrenos de juego casi 6 meses después de haber sufrido una lesión en los isquiotibiales. Mourinho dio la noticia y lo va a ubicar como titular en el partido de mañana contra el Manchester United en la fecha 30 de la Liga Premier. Le voy a escribir a Jorge Méndez y le voy a pedir el favor de que me saque a John Córdoba de ese equipo tan flojo que es el Colonia. Volvió a perder ayer 3-1 contra el Bayer Leverkusen y aunque Córdoba no anotó, la verdad es que le toca muy duro al hombre porque está jugando prácticamente solo. Además, tiene unos goles importantes en el fútbol alemán y podría tener espacio en otro equipo. Mire, y terminemos, Oscar, con la selección de los jugadores que más actuaron, que más partidos tuvieron en Millonarios, que publica don Guillermo Ruiz en su libro oficial. El arquero Burgues, 236. Segovia, 316. Chonto Gaviria, 382. Euclides, el Tizón González, 371. y el Pocillo López 335. En el medio, Brand 384, Bonet Mosquera, el que más jugó 493, Willington 301, Iguarán 336, Marino Klinger 248 y Jaime Morón 253. Una bonita celebración de los hinchas que prometieron no hacer aglomeración, porque ayer los hinchas del Napoli se reunieron para festejar el título y generaron caos en la ciudad italiana. Llegamos al final del Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.